Bad news. Bad news for the state. Bad news for capital. Bad news for patriarchy. Bad news for all forms of domination. Bad news. Angry voices from around the world. Our monthly info show from anarchist and anti-authoritarian radio projects worldwide. If these news are bad, I don't want to be good. Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 13 de Bad News, Angry Voices from Around the World, programa realizado por la Red Internacional de Radios Anarquistas, que presenta distintas voces rabiosas alrededor del globo en formato de pequeños reportes en inglés y que en esta ocasión por primera vez llega a ustedes en castellano. Este programa en castellano que están escuchando corresponde a los reportes del mes de julio de 2018 y es editado por Radio Curruf, La Señal del Viento, desde la región chilena. La versión original en inglés fue editada por Radio Dissident Island, desde el Reino Unido. En este episodio escucharemos noticias de A Radio Berlín, con una presentación de Venden a Rojava, un nuevo programa creado por gente del norte de Siria. A Radio Viena, con información sobre una manifestación en contra del próximo recuento de la Unión Europea en Austria en septiembre y también un llamado para la Semana Internacional en solidaridad con los presos y presas anarquistas. The Final Straw, desde los llamados Estados Unidos, con una entrevista acerca de la próxima huelga nacional de prisioneros y prisioneras. Y finalmente, Dissident Island, desde el Reino Unido, con pequeñas actualizaciones alrededor del país, como la manifestación por la recuperación del espacio público, control de inmigración, derechos animales y la lucha para detener el fracking. Habrá un par de canciones, así que siéntense, pongan los pies en alto y prepárense para enojarse. Hello, sunny greetings from A Radio Berlin. Hola y saludos soleados desde A Radio Berlín. Sí, es cierto, está sorprendentemente soleado por estos lados y es por esto que en la A Radio de Berlín pensamos en hacernos la vida más fácil en este episodio de Bad News y dirigir a la gente hacia otro proyecto de podcast. No, estamos bromeando, pero sí queremos presentarles otro podcast, un podcast que pueden empezar a escuchar apenas termine este episodio de Bad News. Bueno, es en inglés. Estamos hablando de un podcast bastante nuevo desde Afrin, Rojava, que se llama Vedeng a Rojava. En el caso de que hayan escuchado nuestro programa en directo de 9 horas en mayo, bueno, primero que nada, gracias. Entonces quizás ya saben sobre Vedeng a Rojava, ya que durante la maratón de radios anarquistas, nosotros entrevistamos a una persona de Vedeng a Rojava. Escuchemos entonces una parte de esta entrevista en la cual Kawa de Vedeng a Rojava habla del proyecto y cómo el mismo se encuentra insertado en las estructuras locales de Rojava. Vedeng a Rojava talks about the project and how it is embedded in the local structures in Rojava. We are people who met here in Rojava. Nosotros somos personas que estamos aquí en Rojava. Somos todos internacionalistas. Ninguno de nosotros es kurdo, árabe, asirio, turco o yazidi o de algún otro origen del Medio Oriente. Y nosotros reconocemos esto. Sabemos que no venimos de esta zona y no intentamos representar a Rojava o a la IPG o la IPJ o cualquier otra organización de aquí. Venimos de organizaciones internacionalistas que trabajan junto con organizaciones locales. Nuestro proyecto, nosotros lo creamos y somos reconocidos por el movimiento como el proyecto de radio. El movimiento sabe del proyecto. No está el proyecto sentado en un sótano o en un ático esperando a que la gente sepa mágicamente de esto. Nosotros presentamos nuestro trabajo y contactamos al movimiento en Rojava para hacernos conocer y para encontrar algún acuerdo, algo que es muy importante y muy bueno para nosotros. which is really nice and for us really important. So far there are 4 episodes with a lot of content. Hasta ahora existen 4 episodios con bastante contenido. La mayoría son de más de 2 horas y se enfocan en la situación en Rojava, especialmente en Afrin, incluyendo experiencias de primera mano de internacionalistas, así como otros aspectos de la revolución en Rojava, como la lucha en contra del patriarcado. Our main focus to deliver what is happening here. Nuestro enfoque principal es el de difundir lo que está pasando aquí a los oídos de una audiencia de habla inglés. Y creo que es algo que podemos hacer, o intentaremos hacerlo lo mejor posible. Pero para reiterar, no producimos nada en kurdo, árabe o asirio para la gente de aquí, y tampoco traemos mucha gente de aquí para hablar en nuestro proyecto. Y eso es algo que vale la pena criticar, pero creemos que es bastante razonable hacer lo que hacemos. El encontrarnos a través de esta plataforma, intentar hablar a través de las experiencias de revolucionarios internacionalistas, sean anarquistas o libertarios, algún tipo de izquierdista o simplemente apoyantes de la revolución aquí. Especialmente queremos difundir el mensaje de cuán jodida está la situación aquí, lo que específicamente Turquía está haciendo y lo que el Frente al-Nusra, Daesh y Al-Qaeda han estado haciendo aquí en Afrin. Y también difundir lo bonito que es que la gente se está defendiendo y peleando. En Afrin, but also deliver how wonderful is that people stand up and fight back. So, head over to soundcloud.com. Diríjanse entonces a soundcloud.com/vedengarojava. Eso es VEDENGA Rojava. Y chequen este proyecto. Nos escucharemos a lo más tardar en el próximo episodio de Pet News, pero por ahora terminaremos nuestra contribución con el jingle de promoción de Vedenga Rojava. Cuídense y comparten en solidaridad. Vedenga Rojava. Take care and share in solidarity. Vedenga Rojava. An internationalist radio project. An inside look on Afrin resistance. Revolutionaries from different parts of the world presenting an overview, analysis, interviews, and much more. From 16th of May, you can find us on soundcloud.com/Vedenga Rojava. Para la Semana Internacional de las Presas Anarquistas. En enero de 2013, algunas miembros de los grupos ABC decidieron la necesidad de lanzar el Día Internacional de las Presas Anarquistas. Debido a que ya existen fechas establecidas para el Día de los Derechos de las Presas Políticas o para el Día de la Justicia en la Cárcel, también nos pareció importante poner el foco en las historias de nuestras compañeras. Muchas anarquistas apresadas no serán nunca reconocidas como presas políticas por las organizaciones formales de derechos humanos, ya que su juicio por la justicia social está limitado estrictamente a las leyes capitalistas diseñadas para defender al Estado y para prevenir cualquier cambio social real. Al mismo tiempo, aún dentro de nuestras comunidades individuales, conocemos muy poco sobre la represión que existe en otros países, y ni hablar sobre los nombres y casos que involucran a muchas de nuestras compañeras apresadas. Por esta razón, decidimos lanzar la Semana Anual de las Presas Anarquistas del 23 al 30 de agosto. Elegimos el 23 de agosto como punto de partida porque en ese mismo día, en 1927, los anarquistas italiano-estadounidenses Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti fueron ejecutados en la cárcel. Los condenaron por el asesinato de 2 hombres en un asalto armado en una fábrica de zapatos en South Braintree, Massachusetts, en Estados Unidos. Su arresto formó parte de una campaña antirradical, lo más grande llevada a cabo por el gobierno estadounidense. la evidencia del Estado contra ellos fue casi totalmente inexistente y al día de hoy muchas personas siguen creyendo que fueron castigados por sus firmes creencias anarquistas. Dada la naturaleza y la diversidad de los grupos anarquistas alrededor del mundo, propusimos una semana de acción común en vez de una sola campaña en un día específico, para que sea más fácil para estos grupos organizar eventos en un periodo de tiempo más largo. Por lo tanto, realizamos este llamado para que difundan la información sobre la Semana de las Presas Anarquistas, entre otros grupos y comunidades, para que piensen en organizar eventos en su ciudad o pueblo. Estos eventos pueden ser tanto reuniones informativas como proyecciones, conciertos solidarios de beneficencia o acciones directas. Dejen que su imaginación vuele libremente. Vean los folletos en diferentes idiomas. Por favor, envíen los informes de sus actividades a tishayarefree@riseup.net. Hasta que todos y todas sean libres. Esta fue nuestra convocatoria durante los últimos años. Ahora queremos leerles un corto reportaje de la Semana de la Solidaridad con las presas anarquistas en 2017. Se terminó el mes de agosto y con él se fue otra vez la Semana Internacional de Solidaridad con las Presas Anarquistas. Este año nos informaron acerca de más de 20 acciones solidarias. Estas acciones sucedieron en Rusia, Bielorrusia, Alemania, Austria, Finlandia, República Checa, Turquía y esperamos que muchos otros más lugares. Grafitis, eventos de redacción de cartas, presentaciones, proyecciones, subidas de banderas y más, todas acciones que tuvieron lugar este año. Pueden ver la compilación de fotos y de distintos eventos en Solidarity Internacional. Nos gustaría agradecerle a todos y todas aquellas personas que dedicaron su tiempo a organizar esta semana, que fue increíble. Fue increíble ponernos de acuerdo, ponernos en contacto con personas de distintas partes del mundo que nos lleguen sus relatos. Esta semana logramos crear pequeños puentes entre lugares sobre los que normalmente no sabríamos nada. Así pudimos impulsar un poco más el tema de las presas anarquistas y darle importancia a su apoyo. A pesar de que la semana terminó, la solidaridad en sí misma no se limita a agosto. Nos gustaría alentar a todas las personas a seguir apoyando a las compañeras y a no olvidarse de ellas en su lucha. Estamos en esto juntas y no vamos a descansar hasta que todas seamos libres. Hasta el próximo año, grupos, orgas, saludos, solidaridad. Ahora la convocatoria para el 2018. Volvemos con la Semana Internacional de Solidaridad por las Presas Anarquistas. Desde el año pasado, mucho cambió en nuestros países, pero la tendencia general va hacia la peor dirección, con más represiones hacia anarquistas, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Con esto en mente, llamamos a la sexta Semana Anual de Solidaridad. El año pasado, muchas personas nos mandaron sus relatos de diferentes partes del mundo y esperamos que esta tradición anual crezca cada vez más. Necesitamos apoyar a nuestras compañeras. Usen esta semana para difundir la información sobre las anarquistas entre rejas. ¿No tienen presas en su país? No hay problema. Apoyen a las presas de otros países en su región y usen esos días para concientizar sobre los mecanismos de represión y sobre cómo las comunidades anarquistas pueden pelear contra ellas. Construyan una cultura de seguridad. Apoyen a las presas anarquistas locales y defiéndanse. No duden en seguir mandando sus relatos a tishayarefree@riseup.net. Nadie es libre hasta que es libre. Semana Internacional de las Presas Anarquistas del 23 al 30 de agosto. Sitting here, I prepare myself for the future. When instead of one month I could be here for years, would I lose hope? Would I take my life? Or would we find a way to break ourselves out of here? 'Cause there's nothing I want more than to sleep under the night sky. The animals as they go about their lives. Fill the fire warm my body, fill the mud under my toes, but tonight this hell keeps me enclosed. For if we don't have our freedom, if we are captured by their iron hands, then the vision for fire, it burns so much more bright. There's no justice in the system, a bigger cage is still a prison. Well, I hope that somewhere someone breaks free tonight. En este episodio de Bad News, Angry Voices from Around the World, el grupo radial The Final Straw presenta una entrevista a quienes participan activamente tanto dentro como fuera de las prisiones en Estados Unidos para la huelga nacional de presos que se llevará a cabo entre el 21 de agosto y el 9 de septiembre de este año. ¿Podrían presentarse ante la audiencia y hablar sobre el trabajo que realizan? Me llamo Brooke. Pertenezco al Comité Organizador de Trabajadores Encarcelados. Trabajo en la sede de Oakland y también a nivel nacional. Y también hago un trabajo de apoyo para abolicionistas y prisioneros. Soy Amani Sawari. Administro el sitio web sawarimi.org. Llegué a este trabajo ya que el año pasado participé activamente en la huelga del 21 de agosto en Washington, D.C. Para las personas que quizá no sepan qué es el abolicionismo, ¿podrías dar un breve resumen de lo que significa este término? El trabajo abolicionista se diferencia de los movimientos por los derechos de los presos comunes porque busca la destrucción total de la institución y, de hecho, de toda relación de poder entre el sistema de control policial y las personas, entre las instituciones y las personas. Esta es una visión mucho más completa y quizá algunos lo vean como apocalíptico o radical, aunque como la gran mayoría de las campañas en terreno implican que sean de manera gradual, inmediata y concreta. ¿Puedes desglosar qué es el EWOC? ¿Cómo surgió y qué tipo de trabajo realizan? Sí, claro. Hace unos 3 o 4 años, desde el Sindicato de Trabajadores Industriales del Mundo, un sindicato radical, hubo un impulso por extender su alcance hacia los presos y comenzar a acercarse a ellos desde adentro. Esto también coincidió con otros movimientos emergentes de presos dentro de, por ejemplo, las instituciones de todo el sur, el medio oeste y las huelgas de hambre de California que recién habían ocurrido. Y los presos comenzaron a participar activamente en colectivos por su propia cuenta, y esto se tradujo en paros laborales, protestas, así como también en huelgas de hambre y boicots en los comedores. Lo que hace que nuestra organización sea un poco diferente a otras organizaciones es que nosotros abarcamos movimientos, abarcamos trabajos, abarcamos la abolición, lidiamos con la policía, tratamos con diferentes poblaciones. Y ya que la relación que establecemos está vigilada, tenemos que comunicarnos a través de las paredes de las cárceles, llamadas telefónicas y visitas. Esto significa una fuerte diferencia en cuanto al poder y el acceso a la comunicación. La gente de afuera tiene muchas opciones en lo que se refiere al manejo de sus tiempos, sus actividades, cómo se comunican. Por lo general, los presos tienen una baja escolaridad. La mayoría de la gente está ahí por algo que el conocido militante de Panteras Negras, George Jackson, llamó conseguir comida, o básicamente crímenes, entre comillas. Lo digo de esta forma porque no aceptamos ninguna de las definiciones que aporta el Estado para cualquiera de estos conceptos, pero que igual existen y que solo crean desigualdad. Nos estamos organizando a pesar de las extensas diferencias que existen, y somos una de las pocas organizaciones que está en esencia comprometida a ayudar a los presos a que se organicen colectivamente por su cuenta. Are worthy and to be respected. A lot of them aren't. Can you talk about, like, if somebody is seeing... puedes contarnos qué observan acerca de los horrores que están sucediendo y que se están incrementando en torno a temáticas fronterizas y de ciudadanía? ¿Cómo enmarcas esta huelga de presos dentro del eterno terror que impone el sistema penitenciario en los Estados Unidos? Podemos ver una correlación entre lo que sucedió en la comunidad afroamericana, lo que sucedió en las comunidades de los pueblos indígenas, lo que sucedió en las comunidades de personas inmigrantes que están llegando a los Estados Unidos. Vemos que particularmente en la comunidad negra, las personas están siendo criadas para ser excarceladas. No recibimos los recursos necesarios en nuestras escuelas. Los estudiantes negros y morenos tienen altas tasas de expulsión y luego son colocados en centros de detención juvenil en tasas aún mayores y finalmente son encarceladas en tasas aún más altas. Esto solo lo vemos en el gueto, donde no contamos con los recursos necesarios para tener una vida productiva, donde no tenemos las oportunidades o el acceso a los trabajos que necesitaríamos para salir de la pobreza. Y luego vemos esta misma tendencia más allá de las fronteras, donde se extraen los recursos y luego las personas huyen de la pobreza para venir a los Estados Unidos. Y son encarcelados solo por vivir. Los autodefensores legales publicaron recientemente una declaración en apoyo a la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Y quisiera leer una parte de lo que dijeron. Solidaridad con los niños, mujeres y hombres detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Y solidaridad también con sus familias. Ustedes están en esas cárceles con fines de lucro, cuyos nombres son para mantener un podrido orden social, nacionalista, racista y capitalista. El llamado a huelga nacional de las cárceles para el 21 de agosto es un llamado a huelgas y boicots en contra de las detenciones de inmigración, para mostrar al mundo que nuestras luchas no están separadas. El complejo penitenciario industrial de esclavos es un negocio de deshumanización masivo. Basándonos en las cifras actuales en contra de las detenciones, sentimos justificado nuestro llamado a huelgas nacionales y protestas externas contra estos lugares. Inmigración, federales, estatales y cárceles, que en su mayoría son almacenes de cuerpos humanos. Ustedes tienen las herramientas para cambiar esta situación. Una demanda total para abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas debería ser la única resolución en la mesa. De lo contrario, los mismos problemas persistirán. Luchemos ahora y luchemos fuerte. El 21 de agosto, miles de presos en otros lugares de detención se unirán a toda costa. Mantendremos el ímpetu en lo de inmigración. No hay que rendirse. Educar, organizar, movilizar, resistir. Abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Los autodefensores legales hablan. ¿Puedes hablar un poco sobre cómo han ido las huelgas en los últimos años y cómo se han desarrollado? El semillero para la organización de movimientos de presos son exactamente los estados en los que colapsó el sistema tributario, donde aún mantienen un nivel masivo de encarcelamiento industrial. Es una de las herramientas básicas del control social. Esto ocurre coincidentemente en el sur, como también en Michigan. Y si miramos en el mapa los lugares donde desarrolla más el movimiento de los presos en los Estados Unidos desde alrededor del 1900, y lo comparas con el mapa de la esclavitud, es el mismo, es la misma huella. Todas esas cosas son un continuo en términos de cómo son los Estados Unidos y cómo controlan su población. Entonces diría que mucho de esto está saliendo del sur y de Michigan, porque otros estados como California, por ejemplo, no son una excepción a la mentalidad colonizadora estadounidense y también tienen un método carcelario que embrutece y encierra a las personas para mantener el control social, pero también gasta una cantidad de dinero para mantener un enorme sistema que es más profesionalizado y también más restrictivo. In these places where tax bases have collapsed, cell phones. En estos lugares donde los impuestos colapsaron, los celulares son mucho más frecuentes y más fáciles de conseguir. Y es así como muchos de estos movimientos de presos se organizan entre ellos. Todo el mercado de contrabando, al cual los guardias no parecen renunciar. Quiero decir, el 80% de todo el contrabando proviene de los gendarmes. Y son ellos quienes brindan la herramienta con las que los presos se organizan. You know, consumer item that's cheaply produced, and that, and then the guards basically part of the budget restrictions. Parte de las restricciones presupuestarias de este tipo de departamentos son los guardias. Entonces buscan ganar dinero extra ingresando celulares. Se están convirtiendo en una herramienta realmente importante en la destrucción del sistema penitenciario. Es un círculo vicioso capitalista. Está creando su propia destrucción. Para una gran parte de este país, no es necesario que explique de qué tratan las cárceles, ya que son parte de la vida cotidiana. Y adivinen qué, son negros, son morenos, y son los blancos pobres los que entran o salen o están en libertad bajo fianza, o son detenidos o liberados. Esta población de 2,3 millones de personas es básicamente un retrato de la actualidad. Entonces, la frecuencia con la que ocurren estos levantamientos está aumentando. Es difícil obtener buenos datos sobre esto, porque ahora mismo hay una cárcel que está sufriendo un levantamiento en estos momentos. No sabemos dónde ni qué es, pero está sucediendo. Like we don't know where it is or what it is, but it's happening. Quienes no se escuchan pueden encontrar escritos e información en inglés sobre la huelga nacional de las cárceles en el sitio web de Amani Sawari, www.sawarimi.com/national-prison-strike. Y también pueden obtener información sobre el trabajo del Comité Organizador de Trabajadores Encarcelados, EWOC, por sus siglas en inglés, en su sitio web www.incarceratedworkers.org. También pueden escuchar una edición más completa de estas entrevistas en inglés en el sitio www.thefinalstrawradio.noblog.org. Cuídense. Of the angry voices of Dissident Island Radio from London. Back in the UK! 200 juerguistas se tomaron las calles de Londres en junio en una fiesta espontánea reclamando el espacio público del capital y los autos. Después de una breve procesión, los juerguistas ocuparon un espacio público en el área gentrificada de Shoreditch, donde esperaban los sistemas de sonido. La policía estaba diseminada ese día por una gran manifestación pro Unión Europea en el otro lado de la ciudad, por lo que las fuerzas que aparecieron para cerrar el evento desaparecieron prontamente y la festividad continuó hasta tarde por la noche. Un hombre de Sudán, de 23 años, fue asesinado mientras intentaba escapar de un allanamiento contra inmigrantes en un local de lavado de autos en Newport, en el sur de Gales. Al ver a los oficiales de inmigración, el hombre intentó escapar del lavado de autos subiendo por el techo de una construcción aledaña, pero cayó en el intento y murió producto de las heridas. El patrón de agresividad ha ido en aumento por parte de la oficina central, que han acordado crear un ambiente hostil contra todos los inmigrantes del Reino Unido, específicamente atacando a aquellos menos hábiles para defenderse, como gente que trabaja en lavados de autos y restaurantes. Comunidades en resistencia esporádica se levantan ante estos allanamientos y existen muchos grupos alrededor del país. A dos miembros del club de caza Belbor en Leicester le suspendieron la sentencia por un ataque a dos monitores de caza que resultó con uno de ellos con su cuello quebrado, quien era ex policía. La severidad del ataque y la indulgencia hacia los atacantes no es sorpresiva, considerando la consolidación que los grupos de caza tienen en el lugar. El monitoreo de caza y los grupos de sabotaje están activamente reclutando y preparándose para la temporada de zorros y de una especie de ave llamada urogallo. Un bloqueo de 48 horas tuvo lugar en el sitio de fracking de gas más avanzado en el Reino Unido en pasado junio. Cientos de acampantes de la comunidad local y el resto del país descendieron a Preston New Road. Mensajes de solidaridad fueron enviados a otras campañas medioambientales en Pont Valley y múltiples talleres se realizaron en base a cómo mejorar la creciente campaña contra el petróleo y el fracking en el Reino Unido.